rebeldía en mi interior, yo. EFIS 2014, del corazón a tus oídos, yo. Un corazón rebelde es lo que dentro late. Mucha gente tiene ideas que son un disparate. Se creen que pueden mostrarse como en un escaparate, mostrando hacia nosotros esa actitud desafiante. Y os pongo lo que pienso, no te voy a mentir. Sería ridículo inventar algo para luego presumir. Sonrío en ocasiones y otras estoy muy triste. Y ante hachazos de la vida veo que me embisten. Plasmo en el papel lo que yo quiero plasmar. El rap es mi médico que me va a aconsejar. A veces diré cosas fuertes, será por el enfado, porque muchos traumas yo tengo aquí bien guardados. Dentro de mi corazón que late con algún objetivo, ver a esa mujer que me dé una razón para seguir vivo. Algo sostenible que me haga plantearme esta existencia. Entre lágrimas y problemas no veo la diferencia. Rebeldía en mi interior es lo que noto siempre. A veces mi corazón se siente indiferente. Soy la voz de la verdad en esta estancia, y hacia personas tengo algo de influencia. Rebeldía en mi interior es lo que noto siempre. A veces mi corazón se siente indiferente. Soy la voz de la verdad en esta estancia, y hacia personas tengo algo de influencia. Tenebroso en ocasiones y oscuro repentinamente. Las drogas hicieron estragos, es tan deprimente. Caminando por la calle sin nada que me motive. La rebeldía es lo único que a mí me sirve. La estirpe ya no cesa en sus ataques a mi ser. Con todo lo que me pongan yo me suelo atrever. Si tengo que dar la vida, que sea por algo valioso, no por cualquier persona que te cause destrozos. Tengo el alma de un héroe que por ti moriría. Por esa mujer sabía que nunca se desvanecería. El don que tengo me hace poder informarte. Sé que muchos con esto podrán importunarme. Consumo drogas y por eso no me queréis, pero valgo más que vosotros y sé que lo sabéis. Por lo menos ya controlo para no acabar en un foso, víctima de un homicidio de un final escabroso. Rebeldía en mi interior es lo que noto siempre. A veces mi corazón se siente indiferente. Soy la voz de la verdad en esta estancia, y hacia personas tengo algo de influencia. Rebeldía en mi interior es lo que noto siempre. A veces mi corazón se siente indiferente. Soy la voz de la verdad en esta estancia, y hacia personas tengo algo de influencia. Sé que puedo iluminarte con canciones deslumbrantes, expresarme y hacer especiales todos estos instantes. Que lo que tengo de bueno sé que lo puedo extender, que haya una sociedad más útil que lo que sueles conocer. Yo solo plasmo la realidad con pelos y señales. Otros deciden poner fin a tu alegría con armas letales. La maldad invade el globo y yo aquí os libero. Rapeando soy un hombre y soy un hombre que es sincero. Quiero apagar la luz, estar contigo a solas, regalarte una vida llena de flores y amapolas. Que entiendas porque a veces soy demasiado oscuro, pero que soy bueno y así yo lo estructuro. No podrás entender siquiera la mitad de lo que digo. Yo solo tengo un sueño y ese sueño lo persigo. Si fuera un cobarde ya habría acabado con mi vida, pero decidí seguir adelante protegiendo esta guarida. Rebeldía en mi interior es lo que noto siempre. A veces mi corazón se siente indiferente. Soy la voz de la verdad en esta estancia, y hacia personas tengo algo de influencia. Rebeldía en mi interior es lo que noto siempre. A veces mi corazón se siente indiferente. Soy la voz de la verdad en esta estancia, y hacia personas tengo algo de influencia.